ciudad con aspecto de arrogancia, las calles llenas de gente que respiran la fragancia de los humos de los coches, de los cafés, de los bares, del final de aquella noche, del abrir de los portales. Se cae de la cama, ya tiene visita, ha llegado la resaca, qué putada, no se acuerda de esta cita. Y sale a la calle, respira profundo, y le invade la nostalgia que proviene de vivir en este mundo. Camina ligero, con sus pies de plomo, y le invade un pensamiento que le dice: último whisky que tomo, buscando una historia, algo que contar. En rincones, callejones o mercados de esta grandiosa ciudad, ciudad. Son historias de un poeta urbano, las recoge con la vista, las transmite con la mano. Se convierten en poesías si las cuenta colocado. Son historias de un poeta muerto, el legado de su vida a esta sociedad perdida. Ha llegado el momento de dejar su testamento. Versos y vicio, y recita con certeza: se me parte el corazón y lo coso con tu lana. No son venas de mi polla, son pantalones de pana. Mientras se emborracha, pierde la razón y le surgen esos textos que atacan directos al corazón. En su colección de momentos perdidos, analiza con soltura esos mundos virtuales aprendidos. Sangre adulterada corre por sus venas y le invade un pensamiento de alegría y casi siempre de pena, y sigue encerrado en múltiples fantasías, apoyado en la barra de algún bar, donde se le hará de día, de día. Son historias de un poeta urbano, las recoge con la vista, las transmite con la mano. Se convierten en poesías si las cuenta colocado. Son historias de un poeta muerto, el legado de su vida a esta sociedad perdida. Ha llegado el momento de dejar su testamento. Ya se esconde la ciudad, se oculta en la oscuridad, las calles están pobladas por las gentes de verdad, por el humo de los porros, por el whisky de los bares, el principio de la noche, gemir de los amantes.